21 de diciembre organizamos una jornada bajo el lema Tecnologías de la Información, motor de una sociedad participativa en interrogante, ¿no? Se trata de un tema que lógicamente interesa al proyecto My University en cuanto a que su objetivo es el de motivar la participación de la comunidad universitaria, que se trata en realidad de un colectivo suficientemente complejo que por la presente pues tiene unos ciertos mecanismos de participación democrática y desde ese punto de vista, claro, nos interesa el saber qué es lo que se puede contribuir y qué pueden contribuir en su conjunto las tecnologías de la información. Pero también interesa a la universidad de cara a orientar cuáles son las políticas relativas a las infraestructuras informáticas que utilizan. Nos preguntábamos, para no hacernos demasiadas ilusiones, ¿no?, si muy al contrario de motivar la participación, ¿no?, pudiera además, ¿no?, estas tecnologías, las redes sociales, etcétera, el hacer que predominantemente fuese un motor de exclusión, ¿no? O sea, tuvimos una mesa redonda en la que decíamos, ¿está creando participación democrática o está creando predominantemente más, ¿no?, exclusión social a tenor de las brechas digitales, ¿no?, de que hay colectivos muy distintos, personas mayores, jóvenes, gente con diferentes capacidades para acceso a las tecnologías, etcétera? Se mantuvo una encendida mesa redonda cuyos contenidos, por cierto, pueden consultarse en la plataforma en la que había representación de varios colectivos, las personas mayores, los estudiantes, los profesores. Entre ellos había un alumno, José Antonio Arias, ¿eh? Quisiéramos entonces brevemente preguntaros un poco vuestra opinión desde este punto de vista y desde el punto de vista, por supuesto, de los estudiantes que representáis vosotros. Y entonces, pues vamos, la pregunta de nuevo os la reformulo. Las tecnologías de la información, ¿no?, como puede ser el portal de My University o las redes sociales, ¿fomentan realmente, ¿no?, la participación de la comunidad universitaria en su vida conjunta? O más bien, como sugería Renew en la mesa redonda, ¿tienen mucho de maquillaje, ¿no?, y poco de efectividad, generando un poco de desmovilización, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Si se utiliza bien, efectivo. Como todo, vamos. En algunas asignaturas tenemos una plataforma Moodle que interactúa con el profesor, subimos trabajo. Es decir, si tú tienes un poco a lo que llamamos utilizadores tradicionales, si tú estás haciendo un trabajo, por ejemplo, y quieres ver si va bien o no, no hace falta que vayas al espacio ni consiente una cita, simplemente se lo manda, lo mira, lo reenvía. Es decir, era comunicación más fluida. Ya, pero esto sería en lo educativo. Yo me refiero a la participación en la vida universitaria. O sea, que a esta dicotomía que hacías al principio, hay estudiantes de dos tipos. Los que participan en la vida universitaria, de sus instituciones, del futuro de la universidad, de cómo organizarnos, y los que solamente quieren circunscribirse a cuáles son sus asignaturas, pasar, conseguir el título y Santas Pascuas. Quiero saber, o sea, desde ese punto de vista, del de participación en el conjunto de la vida universitaria, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Las redes sociales, una plataforma como esta de My University, que se pretenden debatir temas de interés general para la universidad, realmente todo esto conduce a una mejor vida participativa de la comunidad? La base sí, tendría que hacerlo, pero la cuestión es querer participar y tener la información de cómo participar. Muchas veces no sabes cómo participar. A mí el My University, fuisteis vosotros los que me lo explicasteis, me lo contasteis. ¿Cómo llegar a todos los jóvenes? ¿Cómo llegar a todos los profesores? ¿Cómo llegar a todos? Es complicado cuando, por ejemplo, vía email, que se mandó vía email, en un principio mucha gente no lee el email. Llega tal cantidad de cosas por email institucional, que acabas cansándote y diciendo, mira, borrar todo y solo si leo profesor de no sé qué asignatura, lo abro, porque digo, eso es lo que me va a interesar. Hay otros medios, hay que intentar llegar por otros medios. Entonces, que la plataforma My University puede ser buena, sí. Cuando se tiene la información de uso, de puedo usarla como quien, para qué sirve, hasta dónde llegan las consecuencias de que yo ponga ahí una cosa o no. Entonces, lo de la brecha es cierto también. No puedes hacer una exclusividad aquí. No puedes decir, no, si participas solo vía... Porque no todo el mundo le gusta los ordenadores, no todo el mundo le gusta dar datos vía que no sea escrito a mano, que dicen, no, a mí no me... Igual siendo anónimo a mano no me reconocen, pero vía email, quién sabe si me van a filtrar, a mirar y van a saber que soy yo lo que digo. Entonces, hay que dar más opciones, no solo lo digital, ni las redes sociales, ni... Están de moda ahora, que están en las redes sociales, pero no todo el mundo está en esas redes sociales. Tú no puedes pretender en una red social que todo el mundo, lo que quieras decir, le llegue a todo el mundo, porque no todo el mundo está conectado a las redes sociales, ni está conectado a Internet, ni todo el mundo tiene acceso a Internet. Un poco por esa razón organizamos una jornada presencial, pero tampoco... Los comienzos siempre son muy duros para todo lo que quieras hacer y esto que implique movimiento y que la gente deje de ver la tele y salir y proponer cosas, cuesta. Y más en lo que decimos, es que estamos en la etapa en la que todo el mundo hasta ahora ha tenido todo, un sistema de bienestar que no hacía falta nada. Entonces, los que no tenían todo y les faltaba, eran una minoría que no se les escuchaba. Ahora, poco a poco, por desgracia, vamos a pasar a una situación en la que para conseguir cosas hay que pelearlas. Uh-huh. Y en sitios como My University o redes sociales o participación en charlas o que puedan aportar algo, va a haber un aumento de gente que participa. Todas las crisis han llevado a ello. La gente se mueve más cuando más le pincha, más le van a encontrar sus derechos. Cuando se le recortan los derechos es cuando la gente empieza a participar. Mientras los tienen, ¿para qué van a luchar? Ya, supuestamente, si las redes sociales han contribuido a la movilización de determinadas protestas, ¿no? Bueno, es una cosa que de hecho también de ello se habló en las jornadas, una ponencia bastante interesante de un estudio de investigación relativo a cuál era la realidad de todo lo que había movido, por ejemplo, Facebook, etcétera, en los cambios árabes, ¿no? De los países árabes, ¿no? Resulta que hilando fino, la proporción era muy desdeñada, muy muy pequeña, o sea, lo que realmente podía haber contribuido, porque el número, por ejemplo, de personas que realmente tenían la conexión era pequeño, había otras cosas, ¿no? Que eso, por ejemplo, nos han... Pero igual es un germen de fuerza en común de ciertas personas o ciertas que igual tú no conoces, y a través de las redes sociales puedes llegar al pensamiento de otra persona. Uh-huh. Ahora, los famosos Twitter es instantáneo. Tú puedes conocer lo que piensa una persona del otro lado del planeta o lo que puede estar pasando en el otro lado del planeta, y que los medios de masa tradicionales no te lo estén diciendo. Llegas a un conocimiento más completo de la información, uh-huh, cuando utilizas estas herramientas. No... Hay casos muy concretos que se podrían hablar, pero ¿qué es eso? Que no pues, tampoco puedes centrarte solo en eso, sino que seas medio para complementar. Pues la fuente de información. Bueno, eso, fuente de información que ya no está, como quien dice, revisado o supervisado por ciertas instituciones. Supuestamente, es más, pero es más libre, más... Pero bueno, tienen objetivos también comercialistas, ¿no? Como todo, pero si sí, con los objetivos comercialistas por ahora te están dando una plataforma de conocimiento, hay que aprovecharla hasta que se acabe. O sea, en el momento que no llegue un momento que no sea ni participativo ni democrático, algo surgirá por otro lado con otros intereses que puedan permitir. Todo son modas, además en esto de la tecnología todo vuela, todo va muy rápido. Lo que hace unos años el email se convirtió en a suplantar a las cartas tradicionales, ya se está perdiendo, porque el email se está utilizando para cosas que no eran su función. Entonces hay otros medios de comunicación diferentes. Eso me estoy acordando, es que Enrique Díez hizo un una anécdota o comentó una anécdota interesante cuando Marconi consiguió una transmisión hacia Florida, ¿no? El colaborador le dice que tenemos, ya tenemos conexión con Miami, por fin lo hemos logrado. Y le dice, ¿y tenemos algo que decirles a Miami? Por lo que decías de, claro, claro. De tener los cauces de comunicación, ¿no? Bueno, somos los cuantos que no tenemos la comunicación. Los contenidos que comunican. Antes empezaste hablando del interés, de las bondades que podría tener para la educación, para la formación, ¿no? Que te interrumpí por hablar del otro, ¿no? Ya empezaste a responder indicando que, bueno, que en principio sí, que existen limitaciones en cuanto a la manera en la que se está aplicando, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, digo que creo que las TIC es el futuro, básicamente. Creo que podemos sacar un montón de partidos si somos bien utilizadas. El problema, limitaciones, barreras, las de siempre, coste económico, coste del profesorado que no sabe utilizarlas, y hay que pagar un curso de formación, enseñarla a usarla, o lo peor, por ejemplo, aquí en la Universidad de León, en algunas facultades se han comprado pizarras digitales, y yo que llevo 2 años usando, no la he visto usar ningún profesor, ni nosotros nos han enseñado a aprender a usarla. Me parece una aberración muy sangrante, vamos. Pero bueno, cuando en tu futuro vas a tener que utilizarla. Claro, ya desde algunos colegios, empezó por los privados, ya poco a poco los públicos, ya se están usando ordenadores en clases, pizarras digitales, y nosotros cuando seremos futuros maestros, por ejemplo, el estudio que estudiamos magisterio, pues no vamos a tener esa competencia, esas TIC, para poder enseñar a alumnos, tendremos un desfase. Entonces creo que las TIC deberían ser, vamos, un sí. Pilar básico de aquí a estudiar en el plan Bolonia, junto con el inglés. Creo que las TIC en inglés va a ser lo que defina nuestro futuro académico. Que es irónico. Es irónico que salgamos, en teoría, siendo los más formados y llegamos a un colegio en el que igual un profesor que lleva 20 años dando clase sabe utilizar una pizarra digital y nosotros no. Uh-huh. Le podemos dar un curso sobre Word, Excel, PowerPoint, tecnologías muy buenas, de ayuda, pero que son ya pasado. ¿Podría decirse que ha cambiado la relación entre el profesor y el alumno a tenor de las tecnologías? Sí. Básicamente, al profesor solamente podías hablar con él físicamente y en horario de mañana, porque si lo ha sido por la tarde, como tuviese tutoría. Ahora, básicamente, a cualquier hora del día, le puedes mandar un correo y te puedes responder. Tienes flexibilidad, horario, desplazamiento. Hay una, básicamente, una versión más fluida. Ajá, entonces eso se ha mejorado. Sí, en ese sentido sí. Antes el profesor igual estaba aquí y tú le veías ahí arriba, que solo le podías pedir una tutoría, ibas a la tutoría. Ahora el profesor está más accesible con las nuevas tecnologías. Es más, cuando te quieres acceder a él, no vas con el miedo, incomprendible, porque no tendría por qué ser así, pero no vas con el miedo a hoy tengo que hablar con el profesor y tal. Le mandas un email, tranquilamente te contesta. ¿Y creéis que puede haber algo positivo que lo hubiera en la anterior relación que se haya perdido o en general lo veis positivo? Es positivo que la relación entre las personas como profesores siendo parte de una comunidad sea fluida, es muy bueno. Otra cosa es que llegue hasta tal punto en el que se pierda el respeto que hay que tener. Uh-huh. Hay casos que se han dado de cada uno está en su rol, tiene que tener su rol y tiene que estar en su posición. También es verdad, un profesor es un profesor y el estudiante no puede pasar de ahí, ni el profesor pasar al otro. Hay que tener la comunicación, sí, estar comunicados, pero cada uno en su posición. O sea, no hay que ni que saltar a somos compañeros de los estudiantes, ni a somos amigos del profesor, amigos como se entiende la palabra amigo o amigo. También igual que con todos estos sistemas nuevos que te permiten para hablar con el profesor no estar delante de él, que se pierda un poco la capacidad de interactuar en persona con alguien que está por encima de ti, en teoría. Académicamente hablando. Que también luego es muy importante en el futuro, cuando tienes una entrevista de trabajo, tienes que estar acostumbrado a hablar con alguien que está por encima de ti y que tiene capacidad para darte algo que tú quieres. Yeah. Eso por email es muy fácil porque tienes todo el tiempo del mundo para escribir, no puedes pensar, pero cuando estás en persona con alguien hablando, mirando los ojos, yeah, hay que aprenderlo también. Claro, la relación tiene que complementar, no suprimir. es complementario. Sí, sí, sería importante el por lo menos aumentar quizá la práctica de los distintos procedimientos que serían como más oportunos para encontrar como el mejor uso, ¿no? O sea, que la asfixia es un complemento. O sea, no puedes decir, esto es lo mejor. Sí, es lo mejor como complemento, no puedes hacerlo exclusivo. Se puede volcar el sistema, sí, complementar poco a poco y mejorar, sustituir lo que veas más adecuado. Encontrar en qué es mejor, ¿no? Y, o sea, que nada va a ser mejor que una tutoría presencial para hacer determinadas cosas. Pero igual, un pequeño detalle, en los apuntes esto no me corresponde, es cierto, en tal, pero no es así. Otra cosa es, pues, tienes que venir, tienes que, la revisión de examen, imagínate la revisión de examen por internet, no, tiene que ser en persona, tú vas, pero yo creo que esto. Por último, antes ya me habéis dicho acerca de la plataforma My University, por ejemplo, sería positivo el entregar más información. Obviamente nos interesa el mejorarlo, ¿no? Nos lo habéis dicho con respecto a la información y tomamos nota y pensaremos en qué manera podemos mejorar eso, ¿no? También, en vuestra más franca opinión, ¿creéis que una plataforma como esta puede ser de utilidad? Sinceramente. Sí. Es eso. Y utilizada. Puede estar bien utilizada ahora, pero... Claro, porque los foros de debate, de estudiantes, intercambio de experiencia, todo lo que está intercambiado y conocer que eso es otro lado que funciona, lo puedes atribuirte a tu entorno y mejorarlo. ¿Os parece cómoda? Tú que has entrado un poquito. Sí, lo único es adaptarse al sistema, es un sistema nuevo también. No estás... Yo no tenía ningún sistema así de participación como este, y es nuevo. Lo que tienes que hacer es adaptarte o tener la información, dar la información de que cómo se usa, para qué puede servir, hasta dónde llega la capacidad de My University para la toma de decisiones, que es importante que se sepa, que puede llegar a ser un proyecto que no solo es de la Universidad de León, que es de más universidades y más a nivel europeo. O sea, que puede llegar a ser útil en la toma de decisiones. Tiene las dos dimensiones, claro. Tiene la dimensión local, la dimensión de poder contribuir a las políticas así nacionales y revertir hacia las europeas, o sea, con la relación de los otros participantes. Por eso, dar a entender que hasta dónde pueden llegar, que no solo queda en va, yo digo esto, no que nadie me va a hacer caso, que sí, que puede ser que te hagan caso. ¿Se os ocurre alguna potencial mejora? Igual tampoco las lo habéis usado mucho como para poder... alguna de la manera de presentar los contenidos hombre, una de las cosas ya lo habéis dicho, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es dar más información, mejorar, todo mejora con el uso. Tú le vas dando uso, vas viendo carencias, y mientras no se utilice de manera más gente, más masiva, no vas a ver las carencias, porque en un principio solo lo están utilizando gente que le sirve, pero cuando ya, igual imagínate, son 10.000 personas las que lo utilizan, volviéndonos locos y diciendo los 10.000 estudiantes lo utilizan toda la plataforma, sería incomprensible de modo de foro de pregunta-respuesta, porque sería tan continuo que igual habría que modificar en ese aspecto los debates, o cómo hacer el debate de los temas. Cuando son una comunidad pequeña es más fácil hacer el debate. Como lo que decíais de las TIC, ¿no? O sea, habrá que probar. Claro, y probar, ¿no? cuál es el mejor. Sí, ensayo error. No, pues bueno, ya os he comido bastante tiempo, ¿sí? Así es que muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias por todas las respuestas. Todo esto lo volcaremos. Intentaremos además también recoger... desgranar un poco todos los puntos de vista muy interesantes que nos habéis dado respecto a preguntas que están ahí. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ti.